Bueno, buenas tardes. En nombre del intendente José Severri, felicitar a las instituciones que trabajan para la organización de esta expo. Evidentemente, el trabajo en conjunto de distintas instituciones en Olavarría ha demostrado que es la manera de que se puede construir algo, que se puede construir el futuro de nuestra ciudad. Es por eso que el intendente ha decidido y continúa apoyando a estas instituciones y a distintas instituciones que trabajan para una Olavarría distinta. El otro día hablaba Camplón en una reunión que teníamos que Olavarría era una ciudad distintiva con respecto a otras de la provincia de Buenos Aires, y esto se debe a la decisión seguramente de algunas políticas públicas, pero mucho al trabajo y al esfuerzo que hacen los productores, que hacen los empresarios, que hacen los comerciantes, y esto se ve reflejado seguramente en la exposición de Olavarría. Esto lleva muchísimos años y nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto con ustedes. Este año todos los años exponemos nosotros y mostramos las cosas que se hacen desde el municipio de Olavarría. Este año los invitamos a sumarse a una Olavarría verde, y esto hace que como gobierno estemos presentes en esto, porque realmente es muy importante para la ciudad, porque es una exposición que, como decía recién Tito, que es muy raro que trabajen tanto la Cámara Empresaria como la sociedad rural en este tipo de organizaciones, pero esto nos hace realmente una ciudad distintiva, y es por eso que vamos a tener una excelente fiesta y la vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias.